Muy buenos días, como cada mañana del viernes, hoy un poquito más tarde de lo habitual por las circunstancias de la programación que hemos tenido que retransmitir ese pleno extraordinario que acaba de finalizar y comienza ya, bueno, pues el último programa de Querer Vivir de la temporada. Volveremos con todos el día 15 de septiembre, fecha del arranque de la nueva temporada, aunque hoy vamos a centrarnos en hablar sobre el mieloma múltiple. Javier Marín, muy buenos días. Hola compañera, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Merena que nos estén escuchando y parte del mundo y del universo. Vamos a empezar saludando porque se nos va de vacaciones. Mar Soto, muy buenos días. Buenos días Javier, buenos días compañeros, buenos días queridos oyentes. Efectivamente, pues salgo de vacaciones, no quería irme sin despedirme de todos vosotros, desearos también a vosotros felices vacaciones. Y en septiembre, como bien ha dicho la compañera Loli, estaremos de nuevo con energías renovadas, con muchísimas ganas de seguir compartiendo, sumando y aprendiendo unos de los otros. Muy bien, pues aquí los compañeros querían también saludarte. Miguel Pérez. Un saludo a la compañera y que tenga buenas vacaciones, hija, como tú te las mereces. Y cada uno tenga lo que se merece. Igualmente, Miguel, lo mismo te digo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Antonio Otero. Buenos días Mar, buenos días Mairena. Buenos días Antonio. Muy bien. Sí Mar, continúa. No, que digo yo que a los compañeros que muchísimas gracias también por este hasta pronto, hasta septiembre, claro que sí. Un invitado que tenemos aquí también te quiero comentar algo. Mar, Pepe. Encantado de oírte. Igualmente. Y que pases igualmente. Muy buenas vacaciones. Lo mismo, de verdad, para todos los que nos escuchan y por supuesto que sí, en nada ya estamos otra vez aquí. Gracias. Y si no te paso con Lola, pues al final me mata. Lola Mesa. Buenos días a todos los oyentes y buenos días a mis compañeros y sobre todo también pues a mi querida amiga Mar y compañera de radio. ¿Qué tal? Gracias, Lola. Mira, qué placer ya cerrar casi contigo la temporada. Sí. Agradeceros de verdad a todos esta oportunidad. Me parece un proyecto maravilloso el compartir y sobre todo lo que creo que es más importante es el aprender. Sí, el aprender, la vida es un continuo aprendizaje y de compartir. Por lo tanto, exacto. Muchísimas gracias, Lola, Javier. Pues que tengas unas felices vacaciones. Por esta oportunidad. Como tú mereces. Gracias, Lola. Felices vacaciones. Un fuerte abrazo, compañera. Lo mismo, pues un gracias. Abrazo muy grande, Javier. Nos vemos abrazo. En septiembre. Igualmente, que disfrutes, compañera. Un saludo. Venga, hasta pronto. Gracias hasta a todos, pronto. De verdad. Pronto. Hasta pronto. Pues una vez nos hemos despedido ya de Masuoto para que pase unas muy merecidas vacaciones, vamos a empezar el programa. Vamos a ver el tema de un tipo de cáncer. Vamos a analizarlo desde dos ópticas. Una óptica médica, obligada en estos casos, y también una óptica del paciente. El cáncer hay que empezar a... Hace tiempo que debimos de empezar a desmitificarlo. Cáncer no significa muerte. Hay muchísimas alternativas que mejoran la calidad de vida del enfermo. Incluso se puede llegar a curar muchos tipos de cáncer ya hoy en día. Vamos primero a saludar a nuestros compañeros. Miguel Pérez, buenos días. Buenos días. Acerque usted el micrófono, si usted es tan amable. Buenos días, querido director. Yo pensé que íbamos a tratar del cáncer social, a ver si voy a inventar una medicina, por si algo lo vayan pensando. Es un buen tema de conversación. Pepe, tú eres invitado hoy aquí. Pues buenos días. Yo no vengo preparado pues, y solamente quería que se abordara también el problema del testigo de ese suplicio que es la enfermedad esa, la familia. Vamos a abordarlo también. Sí. Vamos a abordarlo también. Sería muy interesante de abordarlo. Antonio Otero, buenos días. Buenos días. Lola Mesa, buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Nuevo. Estamos intentando conectar con el doctor Adrián Martínez Ramos y con nuestro compañero que está de vacaciones también, que es Manolo Pan. El doctor Martínez Ramos desde Alicante y nuestro compañero Manolo Pan desde Madrid. Compañero, el doctor Adrián lo tenemos ya en antena. Manolo Pan, de momento, nos ha pedido 10 minutos, 15 minutos de demora porque se encontraba en este momento ocupado y no podía atendernos. Pero sí tenemos en antena, Adrián, al doctor. Muy bien, también estaría en algún pleno municipal también. Manolo Pan, no lo creo. En Madrid. Bueno, doctor Adrián Martínez Ramos, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Encantado de estar en tu programa y saludos también a tus radio oyentes. Un placer, por supuesto, también darte la bienvenida de nuevo, compañero. Coméntanos, ¿qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple... Un momentito, Javier, espérate. Es que me acaban de hacer una señal, caray. ¿Puedo...? Sí, ahora voy. Un momento, por favor. Perdona, 5 minutos, ¿me podéis dar 5 minutos? Sí, claro que sí. Vale, perdona. Bueno, vamos a pasar a la óptica, a la otra óptica. A la óptica de la persona que por diferentes circunstancias, llámese genética, llámese ambientales, llámese lo que sea, padece este tipo de enfermedad. Y tenemos aquí a una persona que para mí es muy importante, porque la tengo en una gran estima, que por desgracia pues se ha topado con esta enfermedad. Javier Arias, muy buenos días. Buenos días, Javier. Javier Arias es una persona con este problema, tiene 55 años, está casado, padre de 2 hijos, está casado con Espe, y se conocieron en un bar de Nervión, y aunque al principio no hubo mucho feeling, pues luego el amor fue cuajando, y se enamoraron, y tuvieron 2 hijos, José y Javier. Ha sido... Javier es un hombre positivo, ha sido delegado sindical, activista social y también político. Nunca ha creído en la derrota, sino que se ha crecido con la dificultad de cada batalla. Con su trabajo y esfuerzo ha sabido aunar esfuerzos y ha mejorado notablemente el barrio en donde vive, en San José de Palmete, que es su lugar de residencia. La culpa, o uno de los culpables de que el barrio esté como está, o sea, bastante mejor, es de él. Javier, cuéntanos cómo y de qué manera te diagnostican a ti esta enfermedad. Bueno, pues a mí la enfermedad me la diagnostican en el transcurso de una baja que cojo yo en mi empresa porque me duele la espalda. Porque yo padezco de la espalda, estoy operado de la espalda, y en el transcurso de esa baja, el dolor que yo tenía, parece que se traslada de sitio, deja de dolerme la parte baja de la espalda, el lumbar, y me duele más al centro de la espalda, pero en un momento dado en el que se produce ese dolor cuando voy con mi mujer, con Espe, a tomar café, y en un estornudo más fuerte de la cuenta, pues bueno, parece que me da ese tirón grande, y le comento yo a mi mujer, digo, ahora sí que me ha dado bien. Fuerte. Ya estaba esperando lo que es una resonancia en la Seguridad Social, ya había ido al especialista, y bueno, esperando esa resonancia, que no llegaba nunca esa cita, bueno, pues por lo menos un mes o un mes y medio en casa, con dolores horrorosos, que no había ningún medicamento que quitara el dolor, eso eran dolores continuos. Bueno, pues llega el momento en que un compañero me recuerda y me dice, oye, Javier, ¿tú por qué no vas al médico que tenemos de la empresa? En la empresa tenemos un médico que también la empresa nos paga a los empleados. y bueno, me voy al Sagrado Corazón, le explico el problema, me mandan una resonancia, la semana siguiente voy a hacerme la resonancia, y cuando termina la resonancia, allí me quedo ya, ya me quedo ingresado en el Sagrado Corazón. No podía levantarme de la camilla de la resonancia, no podía levantarme con un dolor insoportable, me pusieron. Tú estabas siendo seguido también por FREMA, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú también tenías un seguimiento. Claro, yo tenía un seguimiento durante todo, y lo sigo teniendo todavía. Durante todo el tiempo que estoy de baja, pues estoy yendo también continuamente a que ellos me vean en los plazos que me van indicando. La cuestión es esa, que ya me quedo ingresado ahí, empiezan a hacerme pruebas, porque al médico no le cuadra el que yo tenga dos vértebras, un aplastamiento de vértebra, lo llaman ellos. No le cuadra que sin un porrazo, sin una caída, sin nada, tenga eso. Entonces empieza a hacerme pruebas, hasta que el día 13 de ingreso, pues entra el médico, el residente del Sagrado Corazón. Da la casualidad que mi mujer había bajado hacía 5 minutos a tomar café, y entra el residente y bueno, me dice: siéntate, hija mía, que vamos a hablar. Y me dice lo que hay, me dice: tienes un mieloma múltiple. En principio yo no sabía de qué me estaba hablando. Y bueno, y ya me lo explicó, me dijo: esto es cáncer, estamos hablando de cáncer. Y me dijo: exactamente, no te vas a morir. Dice: no te vas a morir, en el 90% de los casos se convierte en una enfermedad crónica, eso es, en una enfermedad crónica. Pero bueno, ese segundo después de que te nombra esa palabra innombrable, que nadie queremos oír, no sé ni siquiera expresar las sensaciones que lo que se le viene a uno a la cabeza, es horroroso. Bueno, sí, me vine abajo, lloré un poco allí con él, claro. Y bueno, ese fue el momento en el que a mí me diagnostican y me comunican qué es lo que tengo. Claro, aquí hay una cosa, te dicen que esto no, ¿verdad?, que no me voy a morir, que esto se convierte en una enfermedad crónica. Te podrían decir: vas a vivir, no me voy a morir, porque es nombrar morir. Claro, es mejor, claro, vas a vivir. Claro, claro, ¿vale? Suena mejor, sí. Exacto. Suena mejor. Sigue, perdona. Sí, pero claro, cuando todos verán que no seamos ni estemos dentro de la medicina, pero tenemos conocimientos por conocidos y por gente que nos rodean, que han padecido esto, pues claro, no deja uno siempre de pensar también que esto, hoy estás muy bien y a la próxima cita que vas con el médico, pues todo se ha vuelto del revés, y lo que hoy estaba muy bien, mañana está muy mal. Entonces, esa es una posibilidad que está ahí, y una posibilidad que siempre la tiene uno dándole vueltas en la cabeza. ¿Llegaron a llamarte de la Inseguridad Social? Bueno, sí, sí. Pues llegaron a llamarme de la Inseguridad Social, como tú dices. Para la famosa resonancia. Bien, ¿verdad? Bien denominado. Me llamaron pues después de comunicarme a mí esta mala noticia, pues tres meses después me llamaron y me dijeron: ¿tiene usted que venir a que le hagamos una resonancia? Digo: hombre, ahora. ¿Ahora? ¿Qué periodo de tiempo desde que te prescriben la resonancia hasta que te dicen que haga el favor de ir, qué tiempo transcurre? Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. por eso inseguridad social. Verá, en principio la resonancia no era, como he dicho antes, no era por este tema. Era por el tema de la espalda. Era por el tema de la espalda, pero bueno, también ellos decían que había una operación que había que hacer y por eso se hacía esa prueba. Pero bueno, es lo normal, o sea, es lo normal en la seguridad social, que te manden las pruebas y tardes 4 o 5 meses en venir, esto es lo normal. Por eso digo que está bien la denominación de la inseguridad social. Claro que sí. Doctor Martínez Ramos. Bueno, tengo que pedir disculpas, estos son los inconvenientes entre el directo y mi profesión. Esto es lo bonito del directo, doctor. Lo bonito del directo. ¿Qué es el mieloma múltiple, doctor? Bueno, pues yo creo que se ha descrito ya con bastante precisión, para que la gente lo entienda, es un cáncer. Mieloma múltiple es un cáncer. Y aparte es un cáncer que se da en la médula ósea. O sea, nosotros en nuestros huesos largos, en nuestros gruesos anchos, fabricamos determinadas células que luego van a conformar lo que es la sangre, ¿de acuerdo? Ese sitio es la médula ósea. Lo que ocurre en esa médula ósea es que existe una proliferación, un aumento, una capacidad de sintetizar células que son anormales. Son las famosas células plasmáticas, que es la que produce lo que he dicho anteriormente, ¿no? La sangre, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Una proliferación anormal. Entonces llega un momento en que estas células, que de un crecimiento normal son las que nos defienden a los organismos, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, cuando crecen de esta forma, se transforman en células que no tienen nada que ver con las normales y agreden al organismo, ¿de acuerdo? Y estos se forman antígenos que son como, el cuerpo los reconoce como una sustancia extraña a él. Entonces se genera una discusión entre lo que es ajeno y lo que es nuestro. Eso se llama una reacción antígeno-anticuerpo. De ahí se van provocando todos los fenómenos que luego los pacientes, algunos ya se han descrito, van notando a nivel de muchísimos órganos, tejidos y localizaciones. Pero en definitiva, vuelvo a repetir, el mieloma múltiple está considerado como un cáncer. Estamos aquí con el compañero Javier Arias, que nos ha comentado un poquito cómo tuvo conocimiento de que padecía esta enfermedad. ¿Es muy frecuente esta enfermedad en la población española, doctor? Bueno, en primer lugar, saludar a Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Hola, Adrián. ¿Qué tal? El mieloma múltiple ahora mismo es el segundo tipo de neoplasia maligna, el segundo tipo de cáncer más común, ¿de acuerdo? Únicamente creo que está superado por un linfoma, el linfoma no Hodgkin, y representa a nivel mundial casi el 1% de los casos de cáncer, ¿vale? Sobre todo, bueno, después hablaremos de algunos de la epidemiología y a qué edad se presenta, etcétera, y cuáles son sus riesgos. Pero sí, tendría que decir, bueno, no es una incidencia demasiado elevada, el problema es que cuando aparece es muy preocupante. Por poneros algún dato, tenemos datos de la Sociedad Americana de Cáncer. Durante el año pasado, en América, en el año 2016, se diagnostican más de 30.000 nuevos casos de mieloma múltiple. Vaya. Entonces, bueno, pues la cifra tomada de forma absoluta es preocupante, ¿vale? En España la incidencia anual creo recordar que es de 40 casos por millón de habitantes, ¿vale? Con una edad media de 65 años, en general. 40 nuevos casos por millón de habitantes es la incidencia anual en España. ¿El tratamiento de esta enfermedad, compañero? Sí. Bueno, en realidad el tratamiento ha ido... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, perdona, que hay una interferencia. El tratamiento ha ido evolucionando, pero ahora mismo los más comunes consisten en la radioterapia y en la quimioterapia, radioterapia y quimioterapia. Después incluso, bueno, dependiendo de la localización, porque esta entidad tiene varias localizaciones, ¿de acuerdo? En estas localizaciones a veces se dan en los huesos y por lo tanto se hacen intervenciones de tipo quirúrgico, como las fijaciones, por ejemplo, los enclavados, etcétera, etcétera. Esos son ahora mismo los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el tratamiento del mieloma múltiple. Javier, una vez que ya dan con lo que tienes, que consiguen ver lo que tienes realmente, ahí empieza una segunda parte de la historia esta, un poco difícil, ¿no? Cuéntanos. Bastante difícil, un poco no, yo diría bastante difícil. Primero, el mío, de llegar a, o diría, a asumir realmente qué es lo que tiene. Yo, verá, reconozco que estoy mejor de hace, no sé, un mes, por ahí, para acá, estoy mejor. Hablamos de que, bueno, de que esto fue en enero y estamos entrando en agosto. Y de hace un mes para acá, yo me creo que estoy mejor. Tengo menos bajones, porque, bueno, yo inevitablemente, porque son momentos en los que sin tú quererlo, te viene a la mente el decir, y bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me ha tenido que tocar a mí esto? Es inevitable el pensar y decir, bueno, ¿por qué yo? O sea, habiendo los cafres que hay por ahí, ¿por qué yo? Yo es que soy yo tan malo como para que alguien, no sé, como es algo tan complicado como, no sé, esto de decir, es que Dios te manda, Dios, no sé, yo realmente no he creído mucho en la iglesia nunca, pero te llegan estos momentos y cuando la iglesia o lo que se basa, el tema de la iglesia, se basan en estas cosas, en que ahí está Dios cuidando de nosotros y no sé qué, y ve uno tantas injusticias, no solo lo que a mí me ha tocado. Ve uno tantas injusticias por ahí, dice, duda uno mucho de que haya alguien que esté pendiente de nosotros, mirando por nosotros. Entonces yo he tenido bajones, bueno, casi a diario, pero bajones de llorar, de rabia. Y todavía digo yo, pienso y digo que todavía yo no me he, como si dijéramos, desahogado. A mí no me ha llegado todavía el momento ese de aunque sea del pataleo, de decir, pero ¿por qué? No, parece que yo creo que todavía no lo he expresado eso del todo. Y luego viene el drama de los que te rodean, por los que tú, aunque ellos están sufriendo lo que tú padeces, tú mismo estás sufriendo por ellos también, porque tú te haces, como si dijéramos, culpable de todo lo que está sufriendo tu entorno más cercano que tiene, tu familia, o sea, tu mujer, tus hijos, tu familia más cercana, tus amigos, y tú te culpas de eso. Realmente aquí no sé cómo nombrarlo, ¿no? Es la que lo lleva todo, la que lo sufre todo. Y la que, bueno, hay que valorar, yo no sé cómo expresarme, esa valoración que hay que darle a quien está conmigo en todo momento, a mi mujer. Hablo de Esperanza, a mi mujer. No sé cómo expresar esa paciencia, ese no expresarte a ti ese sufrimiento que ella también tiene por ti, ese buen humor que siempre tiene de cara a ti, eso vale mucho. Eso vale mucho porque yo sé lo que, o me imagino, claro, lo que ella está sufriendo también. Y los hijos y la familia más cercana, a la que tengo mucho que agradecerle, mucho, porque están conmigo en todo momento, pendientes de mí, preguntándome todos los días. Pero la cuestión es esa, lo que íbamos de la pregunta tuya es lo que sufre sobre todo el entorno del enfermo, que hasta nosotros mismos nos hacemos responsables y sufrimos y nos hacemos culpables de todo lo que sufren los que están alrededor nuestra. Manolo Pan, buenos días. Hola, buenos días, compañero. Has estado escuchando, tú fuiste también un enfermo de un tipo de cáncer de colon, que gracias a Dios superaste, gracias a Dios superaste. Eso también modificó tu vida, modificó tu forma de entender la realidad también. ¿Qué valoración tienes de lo que nos ha contado Javier? Hombre, pues totalmente de acuerdo lo que dice, el entorno, la vida cambia totalmente, no solamente a ti, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Entonces, yo lo que sí le diría a él es que fuera positivo, porque yo siempre digo una cosa, que la vida tiene, por ejemplo, 30 peldaños en una escalera, y resulta que un peldaño tiene 10 centímetros más que los otros, pero ese peldaño se sube también. Y él lo va a subir perfectamente. Que sufre mucho los que están al lado, sí. Pero él tiene que ser positivo. Muy positivo. Porque esta enfermedad, y el doctor Martínez Ramos lo puede confirmar, es muy puñetera. Como tú te vengas abajo, puede contigo. Claro. Él tiene que ser todo lo contrario. Y otra cosa que les quiero decir es que esté el máximo de tiempo ocupado. Con lo que sea, pero ocupado. Que ese cerebro no tenga tiempo de pensar. Aunque siempre, como él bien ha dicho, siempre hay algo que te escape pensar, pero es que está muy ocupado. No darle tiempo al cerebro a pensar otras cosas. Y poniéndole un poquito de tesón y poniéndole ganas a eso, yo estoy seguro que pronto le daré un abrazo, lo conoceré y lo va a superar, pero perfectamente. Pero vamos, que todo lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo. Procuro de hacerlo, Manolo. Es verdad lo que comentas, y procuro de estar siempre haciendo algo para tener la mente ocupada y no darle espacio a esos momentos que te vienen y que te producen ese bajón. Efectivamente, yo tuve suerte, porque lo que habéis dicho antes de la inseguridad social, hombre, yo no lo categoría así, pero es verdad. Porque a mí mi médico me decía que yo no tenía nada, y yo tenía anemia. ¿Y de dónde me viene a mí la anemia? Es que usted es que tal cual. Y sin embargo fue a Cepello, lo digo aquí para que se entere la gente, a Cepello, que fui a pasar un control médico rutinario de la empresa, y a Cepello la analítica me dice, mírese porque esto sale alterado, y si está alterado algo tiene que haber. Bueno, pues después de que fui otra vez con los informes de Cepello y médico, tardaron 8 meses en hacerme la colonoscopia, ¿eh? 8 meses. Y porque yo ya me puse serio. O sea que Si yo soy otra persona digo y le hago cuenta a mi médico de cabecera, yo puedo decir hoy que estoy criando malva. Claro que sí. Estamos criando malva. Sí, eso claro. Es así. Por mucho que pese, es así. La seguridad social es muy buena. La mejor del mundo. ¿Vale? Pero entonces, ¿por qué los funcionarios se van a la privada a pagar por nosotros? Claro. ¿Por qué no están tan bien con nosotros? Claro. Si es la mejor del mundo, porque estamos pagando dos medicinas, dos seguridad social, lo que sea. Claro, es que tiene nariz la cosa. Date cuenta, Manolo, que si es por la seguridad social, si esto a mí me dicen los doctores que se ha cogido en el principio, que es el mejor momento que había para cogerlo, si realmente eso es así. Si yo tengo que esperar a que la seguridad social me diagnostique el mieloma, pues yo no sé en qué estado estaría ese mieloma ya cuando ellos me lo detectaran a mí. O sea, no es lo mismo cogerlo al principio como me lo han cogido, que si hubiéramos esperado a que la Seguridad Social lo hubiera diagnosticado. No sé yo cómo estaría, o sea, es que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si a mí me dijo mi médico de cabecera que la anemia mía era igual que la anemia que tenía una mujer cuando tiene la regla, digo, oiga, don Antonio, pero es que yo no tengo regla, yo no tengo anemia. Es que sí. manda narices. Yo le quiero preguntar a Dola Mesa, que ella trabaja mucho con temas de autoestima. Para un paciente con estas características, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel de autoestima, ¿qué podemos hacer desde tu campo de acción para que tenga una buena calidad de vida? Bueno, en principio decir que la palabra cáncer, que engloba todo tipo de cánceres, pues se le reconoce como una enfermedad incurable. Es dentro de la cura, incurable. Entonces tiene sanación, ¿vale? Hay que, primero y principal, a una persona afectada, pues es hacerle quitar los miedos. Primero los miedos, ¿vale? Porque cuando uno tiene miedo es cuando potencia esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces el estado natural del ser es estar sanos. Ese es el estado natural de todo ser humano de este planeta. Yo lo hablo un poco más desde la visión metafísica, más allá de lo físico, o sea, es el plano invisible, que es donde se crean todas las enfermedades, ¿de acuerdo? El plano físico es el último plano donde se manifiesta la enfermedad, pero antes se manifiesta en el plano no visible, ¿de acuerdo? Entonces, esa enfermedad se ha estado engendrando antes, años antes, porque probablemente un año antes de la enfermedad posiblemente una persona, o en este caso él, pues ha podido tener un bioshock, ha tenido pues alguna circunstancia en su vida que ha sido fuerte emocionalmente para esta persona y le ha afectado de tal forma de que ha generado pues este tipo de enfermedad. Entonces, lo primero es decir que vamos a quitar el miedo. ¿Cómo se quita el miedo? Bueno, el miedo se quita de la siguiente forma: teniendo claridad de visión, ¿vale? Si no tienes claridad de visión y no sabes por qué te está pasando esto y por qué yo, como me estabas aquí comentando con los compañeros, pues lógicamente todos tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Claro, entonces el miedo es una falsa creación de nuestra mente, es una ilusión mental, no es real. La realidad es el amor es la verdad. Y tenemos que centrarnos en que estamos aquí para vivir desde el amor, no desde el miedo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se quita todo este tipo de ansiedad y de situación que no estás en un bienestar interno? Pues bueno, decirte, Javier, ¿no? Javier, exacto. Decirte, Javier, que en primer lugar, tienes que comprender que lo que te está ocurriendo trae un mensaje. Toda enfermedad tiene un mensaje. Para todas las personas que le toque cualquier tipo de enfermedad, pues tiene un mensaje. Un mensaje que viene del plano pues más metafísico, ¿de acuerdo? Que afecta emocionalmente, por supuesto, físicamente, todo. Bueno, el mensaje viene del plano más espiritual. Es un mensaje, pues, por ejemplo, en el caso tuyo, sería pues que hay un, digamos, como una breve, hay como una especie de, ¿cómo se llama? De, es que me distraigo, me, no puedo, perdón. Perdón. Hay perdón. Una, es que hay, bueno, perdón. Hay un mensaje que viene y es un resentimiento profundo, ¿vale? Un resentimiento profundo, y también existe emociones inhibidas que no han sido expresadas, ¿vale? Entonces hay que, primero, lo que acabas de contar de que no te sientes que todavía has roto del todo, es muy importante que rompas. Que rompas, o sea, que oblígate. O sea, coge un cojín, pégale a la cama, grita, chilla, provoca enfado, ¿vale? En ti tienes que sacar esa rabia, es muy negativo que te culpes, es muy negativo que te culpes, porque potencia todavía más ese viejo resentimiento que hay ahí, porque verás, nosotros no heredamos las enfermedades no se heredan las memorias celulares, que son las falsas creencias erróneas que están transmitiéndose desde en el árbol genealógico de padres ancestros que tenemos. Entonces, si hay algo en nuestro árbol genealógico que está pendiente de digamos, que está oculto, algo que no se ha, se le ha dado conciencia, sale a la luz contigo para que tú le des conciencia. Entonces, la conciencia es que tú le des atención, le des, sepas el mensaje. O sea, el mensaje viene a decir, a recordarle a tu ser interior por qué tú has llegado a este punto. Entonces tienes que hacer un cambio. ¿Puedo intervenir un momentito, por favor? Sí, sí, sí. Sí, vamos, yo quería en principio decirle... Perdón, Lola, perdón. Sí. Que me perdone, pero es que como tengo un poco de prisa, sí. Me están nuevamente llamando otra vez. Yo en primer lugar quería transmitirle a Javier, al cual le mando desde aquí mi más fuerte abrazo, bueno, pues un sentimiento de optimismo, ¿de acuerdo? Yo no conocemos ahora mismo, no conozco ahora mismo ni cómo se presentó su mieloma, ni siquiera en qué estado o estadio se encontraba esa enfermedad. Es más, no conozco ni la edad de Javier, tampoco la vamos a decir aquí, ¿eh? La presentación, incluso, no conocemos tampoco la diseminación, no conocemos si se le ha hecho un trasplante, no conocemos muchas cosas, pero evidentemente tenemos que seguir confiando con una cosa que se llama ciencia. Yo entiendo perfectamente que un trastorno crónico, como es en este caso, es una enfermedad crónica, con una supervivencia un tanto, bueno, ahí están las estadísticas, dependiendo del tratamiento y dependiendo de esos factores o esas variables a las que me refería antes, ¿no? Es una enfermedad crónica y, como toda enfermedad crónica, pues provoca, como no, trastornos psicológicos. O sea, negar eso sería negar la propia naturaleza, como estaba diciendo la compañera ahora mismo, ¿no? Evidentemente. Pero vamos a poner, es decir, estamos en el tema de quién fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Sí, cualquier enfermedad crónica, por definición, provoca un estado depresivo, con cambios comportamentales, con cambios afectivos, con cambios incluso sensoriales. Y eso lo decimos desde la ciencia y desde el convencimiento de que se trata de una enfermedad, bueno, de tipo genético, de tipo hay mutaciones, hay alteraciones cromosómicas, hay alteraciones genéticas, y eso es lo que hay que estudiar, pero desde la ciencia, desde lo tangible, desde lo palpable. La metafísica, a mí me gustaría entender muchísimo de metafísica, pero no tenemos, digamos, herramientas útiles para hacer una observación que pueda servir para todo pues el mundo. Pues mire, le quería decir una cosita, que sí. Todos los hospitales de España están implantando el Reiki y está homologado por el OMS, el Organismo Mundial de la Salud. Se están incrementando las personas que van a los hospitales con problemas, con pacientes oncológicos, a darle Reiki. Totalmente de acuerdo, yo soy maestra de Reiki, ¿sabe usted? Y le digo que yo... Aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, nuestra... No digo que esté a favor ni en contra, pero... Yo entiendo que usted defiende la ciencia, pero yo también tengo mi ciencia. No, perdón. Que la he estudiado, que vengo de estudiar, que no es que me lo saco de la manga. Bueno, bien. Sí, Adrián. Sí, Adrián. Yo lo que estoy defendiendo es que pongamos las cosas en su justo valor. Es decir, por un lado la ciencia, por otro lado el Reiki, que por cierto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, la Consejería de Sanidad, Carmen Montón, la quiere prohibir. La quiere prohibir. Claro, porque os está quitando los puestos de trabajo a ustedes. Carta. Vamos a ver, una cosa es que el Reiki, el Qigong, etcétera, etcétera, pueda servir para un determinado paciente, por supuesto que sí, nadie lo niega. Ahora, que eso se trate, que eso única y exclusivamente sea el tratamiento que se da a un paciente, yo me niego a eso. Yo solo le digo que yo no le he intervenido cuando usted ha opinado antes y usted me ha cortado a mí porque quería defender la ciencia. Entonces yo lo único que le digo que aquí no es cuestión de ciencia, da igual que la ciencia o la no ciencia. La cuestión es buscar una solución para este tipo de personas que están sufriendo y padeciendo algo que es por ignorancia, porque se nos ha ocultado, porque la medicina tiene unos intereses creados para vender tratamientos que son muy costosos. costosos, cuando se pueden sanar ciertas cosas con algo mucho más natural y mucho más normal. Soy un crítico de esos factores de la medicina, también soy un crítico, vamos. Venga, medicinas a las personas, ¿para qué? Un crítico total. Ahora, otra cosa es de lo que estamos hablando. Bueno, pues claro que usted lo ve desde una forma y yo lo veo desde la mía, y todas son válidas porque todos los seres humanos tenemos una visión distinta de las cosas y todas son válidas y respetables. Entonces yo no estoy tirándole a la ciencia y usted ha venido a tirarle a lo mío, a lo que yo hago, que es la metafísica, que además es más allá de lo físico, no, y desde ese plano se ve todo. Yo creo que usted lo ha entendido mal. Ahí está la madre del cordero, ¿sabe usted, doctor? Yo quisiera cerrar esta conversación. Sí, yo también. Transmitiéndole nuevamente a Javier mi optimismo. Sí, bueno, pues que en esas variables que he definido antes, que se pueden presentar, pues depende de la calle como presentado, dependerá el tipo de estrategia de supervivencia, de tratamiento, etcétera, etcétera. Claro, yo lo único que pienso y que digo es que, y creo que lo pensarán todos los enfermos que padezcan este tipo de enfermedad, cáncer, es que, bueno, que sea la medicina, que sea el Reiki, que sea lo que sea, soluciones. Eso es lo que queremos. Exacto, eso es lo que queremos. O sea, que venga de donde venga. Exacto. Hasta que no sea una u otra, sino que sea las dos, que sea parte de la curación, centrarnos en la solución. O de sobrellevar esta enfermedad. Eso es lo que queremos, creo que es lo que queremos todos los enfermos que padecemos esta enfermedad, solución, y que venga de donde venga, de la medicina o de cualquier otro medio que haya. Compañero Adrián, tenemos que despedirte. Sí, muy bien. Que sabemos que estás aquí y estás haciendo un grandísimo esfuerzo por el tiempo que hemos tardado por el tema de la retransmisión del pleno municipal. Muchísimas gracias, Adrián. Nada, no preocupes. Gracias, Adrián. Nuevamente un saludo para todos, Javier. Un fuerte abrazo, compañero. Manolo Pan. Buenas, ¿qué pasa, Javier? Te despedimos, compañero, para que sigas disfrutando ahí en tu parque con tu nieto. Venga, muchísimas gracias. Igualmente para todos, que disfrutáis de lo que queda de verano. Muchas gracias. Javier, un abrazo para ti, para los dos, Javier. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, compañero. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Miguel Pérez, en cinco segundos tu valoración. En menos. Yo voy a decir, como dijo un político muradino de aquí de Andalucía, decir, ¿qué importa que... como dijo un político ladino de aquí de Andalucía, dice, ¿qué importa que el gato sea blanco o negro? Lo que importa es que cace ratones, puñeta. Exactamente, muy bien, Miguel. Antonio Otero, tu valoración. Mi valoración, yo la valoración que tengo para Miguel precisamente es las ganas que él tiene para subir, y que no te vengas abajo, lógicamente. No te rindas. Nunca. Hay peores nunca. Cositas y al fin hay peores cosas y de todo se sale, ¿vale? Pepe, gracias. Un segundito. Un minuto. Yo he escuchado al doctor y estoy profundamente convencido de que la ciencia puede aportar mucho a solucionar el problema que tiene Javier, pero lo que la compañera en el plano metafísico, los conceptos, las ideas, las actitudes, lo todo, me ha parecido que es lo que... Te resuena, ¿verdad, lo compañero? Lo veo fundamental para... Por supuesto. Y entonces a Javier le diría otra cosa. Javier, que se saliera de salte de ti y dedícate a tu familia. Exacto. Quítale ese miedo a tu familia. Y cuando se lo quites a tu familia, se te va a quitar a ti también, sin proponértelo. Gracias. A tu familia le tienes que quitar ese miedo. Y habla de la palabra cáncer, háblalo con ellos, sin miedo, sin tapujo. Y ese es el principio de la curación, seguro. Yo le quería preguntar a una persona que la ha dejado para el final, para lo mismo. Paco Vicedo, buenas. Hola, buenas tardes. Aparte de primo, hermano de Javier, eres fundamentalmente un amigo. ¿Cómo llevas tú esto? Pues yo la verdad no me gustaría decir cómo la llevo y menos delante de él, porque eso se me queda para mí. Te agradezco la pregunta, pero en este momento no te la voy a contestar, Javier. Es una buena respuesta. Gracias, Paco, y fuerte, ánimo. Gracias. Lola, tu valoración final en 15 segundos. Pues mira, Javier, simplemente no hay miedo. No hay miedo. Tu estado natural de ti como ser humano es la salud, ¿vale? Entonces tienes que... Yo te recomiendo que te digas una afirmación constantemente. Yo soy la salud perfecta. Yo soy la salud perfecta diariamente. Cree en eso como si fuera el último clavo ardiendo al que te puedes agarrar y vas a ver cómo empiezas a reprogramar tu mente con la creencia verdadera, con la creencia que viene del amor, y vas a quitar la falsa creencia errónea que te crea la enfermedad. Y así, poco a poco, todos los días, yo soy la salud perfecta. Y no le pongas atención, no hables más de la situación, como si no fuera contigo, no hables más porque le estás dando foco, le estás dando expansión, atención, esa expansión es energía, donde pones tu atención pones tu energía y eso se expande y al final te come. No le pongas atención, pon el foco como dicen los compañeros, en tu sal de ti, pon en tu vida, en tus cosas y olvídate como si eso no fuera contigo. Cuídate en la comida. Por supuesto, empieza a sanarte en la comida porque aquí lo único que hay es que la sangre se ha maleado porque tienes malas digestiones. ¿Verdad que tenías malas digestiones? Sí. De ahí viene, ¿vale? Entonces, cuida la comida, come mucha fruta, verdura y verás cómo te vas a poner bien, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. El título de este programa se llama Querer Vivir. Y yo creo que tú has sido un broche de oro para demostrarle a la gente que cuando se quiere vivir, se puede con todo. Exacto. Con tus bajones y con todo, porque tienes todavía muchísimo que enseñarnos. Tienes muchas broncas que echarnos todavía. Muchas ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. Pero esa es la tienes. Clave. Muchas ganas de vivir principalmente por mi familia. Primero por ti, por mi, compañero. Por mí, eso. es verdad. El amor que empieza por ti. Es verdad que por mí, eso. Porque a mí hay compañeros o gente que ha pasado por esto y lo primero que me dicen es, te tienes que volver egoísta y ser tú primero. Muy bien. Tú primero que nadie. Y luego, esto ha marcado un punto, y es verdad que en mí está marcando un punto, en el que el sentido de culpa que yo he hablado antes, ese está quedando atrás. Yo ya no me siento culpable, no hablo de que soy culpable de esta situación para nadie. Genial. Día a día, esto ha marcado un punto en el que tu vida cambia totalmente, y es verdad lo que ha dicho, no sé, me parece que ha sido Miguel o otro compañero, que tienes que dedicarte más a eso, vivir, pensar, a vivir a tu familia. Exacto. Y a sanar, o sea, a no pensar en que esto va a venir mal. Ni ocuparte, nada. Pero no preocuparte. Exactamente. No te preocupes antes del que pase. Compañeros, tenemos que irnos ya. Gracias. Que tengáis un buen verano, especialmente tú, queridísimo amigo, hermano Javier. Señores, hasta el día, compañera, hasta el día 15 de septiembre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Septiembre. Loli, hasta a luego. Todos los oyentes, Loli. Feliz mes de agosto y nos vemos en septiembre. Gracias. Feliz. Feliz vacaciones. Feliz vacaciones. Venga, feliz vacaciones. Hawaiian noises, he's banging on them bundles like